Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy, 10 pasos hacia la victoria. Es la segunda parte. En el mensaje anterior, en la primera parte de este mismo mensaje, enumeramos los primeros 5 pasos que son: lea la Biblia diariamente con oración y meditación. Segundo, lea por lo menos 6 libros de buen contenido cristiano en un año. Tercero, propóngase ganar por lo menos 12 personas para Cristo en un año. Cuarto, sea un fiel colaborador financiero con su iglesia. Y 5, elimine todos los resentimientos y rencores de su corazón. Que Dios nos ayude a meditar sobre cada uno de estos pasos y ponerlos en práctica, máxime cuando meditamos sobre esto a comienzo de un año nuevo. Dios tiene muchas sorpresas muy gratas para cada creyente que cree en la santidad y en una vida consagrada a Él. Veamos los 5 pasos restantes. Sexto, coopere con el pastor y con la iglesia. Aunque yo soy pastor, yo también he sido miembro de una iglesia donde hubo pastor y yo era uno de los tantos hermanos de esa congregación. Algunas de las cosas del pastor a mí no me gustaban mucho, pero nunca me atreví a hablar ni aun a pensar mal sobre él. Yo sabía que él tenía algunos problemas. No era un gran predicador, ni maestro de Biblia, ni le gustaba mucho visitar. No estoy seguro si él hacía algún trabajo de tipo evangelístico durante la semana, es decir, persona a persona. Yo sabía que algunos hermanos estaban algo disconformes con él, pero Dios me ayudó a no contribuir jamás para su destitución ni para que él fuera en algún grado amargado. Realmente doy gracias a Dios por eso. Yo para entonces ya tenía bastante experiencia pastoral también, pero hay mucha diferencia entre ser pastor o ser un miembro más de la iglesia. La mayoría de los pastores podrían escribir gruesos volúmenes de 1 o 2 miembros de su iglesia que les han causado serios daños. Miembros que los han insultado, los han corregido por cada conclusión que hayan expresado en su sermón. Miembros que a veces se dedicaron a soliviantar los ánimos de otros y a corromper a los nuevos en la fe. Cuando yo recién comenzaba mis estudios teológicos, el pastor con cuya iglesia trabajaba me invitó para que almorzara con él y su familia un domingo. Ya estuvimos a la mesa cuando llegó el pastor algo preocupado y habló de cierto hermano muy amargamente usando un seudónimo que no podría pronunciarlo ahora. Como muchacho joven preparándome para el ministerio, me pareció extraño que un pastor se haya expresado así de uno de sus miembros, pero ahora lo entiendo muy bien. Yo he llegado a la conclusión que Dios permite estas cosas para permitir que el pastor aprenda varias lecciones, como por ejemplo, disimular, perdonar, ser paciente y ser comprensivo. En cuanto a disimulo, tenemos un gran ejemplo en la persona de Saúl, cuando éste conservaba aún su estrecha comunión con Dios. Dice así en el primer libro de Samuel 10, 25 al 27. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar éste? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Primer libro de Samuel 10, 25 al 27. Era una hora de gran regocijo para todo el pueblo. No cabía la menor duda de que Dios había escogido a Saúl para que fuera rey. Todos, o casi todos, los del pueblo manifestaron, con presentes o con como fuera, su adhesión al flamante rey. Pero hubo algunos perversos. que cuestionaron la persona de Saúl y le tuvieron en poco. Saúl tenía toda la autoridad de meterlos en la cárcel o aplicarles la pena capital. Saúl podía haberlos llamado para que le rindieran cuenta de su actitud tan negativa y áspera. Pero Saúl optó por disimular. Se trataba de un grupito de algunos perversos. Sin duda Saúl se adelantó al consejo que vendría años después de la pluma de Salomón. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Proverbios 26, 4 y 5. A no dudar, y no me cabe la duda alguna, que la mejor respuesta que puede ofrecer el pastor a algún individuo, hombre o mujer, miembro de su iglesia, es la indiferencia, el disimulo, toda vez que la persona en cuestión, con su actitud, no perjudique a algún hermano de la iglesia. Otro ejemplo de perdón y disimulo es David. Cuando David era rey, llegó un momento en que su propio hijo, el más destacado de ellos, el más brillante llamado Absalón, se sublevó contra su propio padre David y le hizo huir. Cuando David y sus hombres huían, sucedió algo bastante extraño. En la Biblia, en el segundo libro de Samuel, 16, 15, 5 al 12, dice: Y vino el rey David hasta Baurim. Y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, «Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová te ha entregado o ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario». Entonces Abisaí, hijo de Sarvia, dijo al rey, «¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza». Y el rey respondió, «Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién, pues, le dirá, por qué lo haces así? Dejadle que maldiga, que Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy». Segundo libro de Samuel 16, 5 al 12. David tenía la misma tentación que le sugiriera a Abisaí. Lo más práctico, hasta lo más justo, era acabar con ese perro muerto. Pero David reconoció que hubo verdades en la palabra o en las palabras de Simei. David efectivamente había derramado mucha sangre. Y aunque Simei no era nadie para juzgarlo, porque David peleaba las batallas de Jehová, sin embargo, era cierto que David era hombre sanguinario. Cuando un hermano o una hermana, usados por Satanás, se dedican a entorpecer la obra, a corregir a cada momento a su pastor, a lanzarle indirectas y acusaciones, pueden tener en todo esto bastante razón. El pastor tiene mucho, digamos, siempre mucho que aprender. El pastor muchas veces desconoce cosas que otros hermanos tal vez conocen. A veces tiene un temperamento menos agradable que muchos otros hermanos. Otras veces no tiene don de gente, don de palabra. No es gran maestro de Biblia, ni gran predicador. Es probable que Dios permita que alguien de la iglesia, uno de los más carnales, le sirva de espina para que él se dedique a mejorar su ministerio. Y si ya tiene un ministerio brillante, que eso no lo conduzca al orgullo, a la vanidad y al egocentrismo. David manejó esta situación maravillosamente, y creo que lo hizo basándose en una promesa divina que dice: Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Deuteronomio 23:5. Yo creo que David conocía este tipo de operativo divino. Dios convierte las maldiciones en bendiciones. De no ser así, muchos pastores habrían muerto muy jóvenes debido a la presión que sufrirían de tantos Simeis y tal vez también Simeanas de nuestros días, cuyas palabras insultantes, hirientes, provocativas y acusaciones falsas son como piedras que caen en el rostro de un hombre que ya tiene bastante de qué ocuparse y de qué preocuparse. Yo invito de todo corazón a cada hermano a cooperar con su pastor. Los pastores no necesariamente son vitalicios. Están hoy y mañana toman otro pastorado o se dedican a otro ministerio. Dichosos aquellos hermanos que pueden decir, yo estuve siempre al lado de mi pastor, aun cuando no todo lo que hacía era de mi entero agrado. Acordaos de vuestros pastores, dice la Biblia, que os hablaron la palabra de Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hebreos 13, 7 y 17. En séptimo lugar, supere cualquier vicio que le esclavice. Aunque parece innecesario hablar de esto, porque se supone que una persona cristiana no puede tener problemas con vicios, pero no es así. Hay muchos cristianos esclavizados, ya sea por el cigarrillo, la bebida embriagante o ambas cosas. El apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. 1 Corintios 6, 12. Hay quienes dicen, la Biblia no dice nada sobre el cigarrillo. Otros dicen, la Biblia dice que no debemos emborracharnos. Y aún, un hermano dijo en cierta oportunidad que la Biblia dice, tomen, pero no se emborrachen. Lo importante de todo esto es que, sabiendo el fumador el daño que hace el cigarrillo, y no pudiendo dejarlo debido al vicio, ya ha contraído un problema. Cae justamente en la esclavitud de este vicio. Pablo dice que el creyente no debe dejarse dominar por nada, porque el cristiano debe evitar ser esclavo de hábitos o vicios que le impiden ser simultáneamente siervo de Cristo. Que si me preguntan si al cristiano se le permite fumar o tomar, claro que sí, pero puesto que tanto el cigarrillo como la bebida embriagante solo contribuyen para la destrucción del hombre, el cristiano se niega a practicarlos porque no quiere ser dominado por nada ni por nadie. La Biblia, es cierto, no dice, por ejemplo, no fumarás, o no toques, ni aun pruebes el cigarrillo. La Biblia no lo menciona explícitamente porque el tabaco no se conocía en esa época, digamos, para un uso tan destructivo, por lo menos no se fumaba. Pero en cuanto a la bebida embriagante, como el vino, la cerveza, la sidra, etc., la Biblia dice que para evitarlas no debemos ni mirarlas. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá. Proverbios 23, 31 y 32. Todos los vicios están mencionados en la Biblia, pero no todos explícitamente, por sus nombres exactos. Lo son implícitamente. Pablo decía también, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. 1 Corintios 10, 23. Frente a asuntos como, digamos, en este caso, amigos mundanos, bebidas embriagantes, juegos de azar, diversiones con bailes, etc., cigarrillo, drogas, etc., el cristiano debe formularse algunas preguntas como estas. Primero, ¿me ayuda esto en mi comunión con Dios? Segundo, ¿me ayuda esto preparándome el camino para que otros, o preparando el camino para que otros conozcan a Cristo? ¿Me ayuda esto a conservarme más sano físicamente y puro espiritualmente? Cuarto, ¿me ayuda esto a tener más autoridad para ayudar a las personas atrapadas en algún vicio similar? Aunque todo me es lícito, no todo conviene, porque no todo edifica, y si no edifica, destruye. Propóngase superar este problema tan serio que es el vicio y dese el lujo de vivir un año nuevo, una experiencia nueva, en una relación con Dios también nueva. Octavo, descubra, reconozca y abandone su pecado favorito. Hay en cada uno de nosotros recintos tan secretos que solo dos personas conocen y que son Dios y uno mismo. Pero para abandonar un pecado favorito y secreto, es necesario que en primer lugar el cristiano lo reconozca. En segundo lugar, quiera dejarlo. Y en tercer lugar, tome todas las precauciones para abandonar ese pecado en particular. Enumeremos dos pecados favoritos más comunes. La concupiscencia. Así define el diccionario de la Real Academia esta palabra. Apetito y deseo de los bienes terrenos. Tómase por lo común en mala parte. Apetito desordenado de placeres deshonestos. Dentro de este término cae la lujuria, los vicios desordenados de los deleites carnales, el adulterio, la fornicación, el materialismo, el homosexualismo, el lesbianismo, el nudismo y la codicia. No todos adolecen de este problema en el mismo grado, pero a no dudar, este pecado destruye la comunión de los unos con los otros, las buenas relaciones con los hermanos, deshonra a Dios, anula la santidad, profana la pureza y blasfema el nombre del Dios tres veces santo. Si usted tiene este problema, la concupiscencia, no necesita hacer publicidad de lo que era o de lo que es, sino que así como se hundió en semejante pantano, muy en secreto, fuera de la vista de todos sus hermanos, así abandone el pecado, cualquiera que fuera, y vuelva a estrechar su comunión con Dios. Si confesamos nuestros pecados a Él, es fiel y justo, o mejor dicho, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Un buen ejemplo del pecado encubierto es Judas Iscariote. Nadie excepto él mismo y Jesús sabían qué ocurría en ese hombre. A la vista de los 11 restantes, Judas era un fiel discípulo de Cristo. Sin embargo, Jesús dijo que él era ladrón. Mientras andaba con Jesús y con los demás discípulos, sustraía secretamente de la bolsa común y del tesoro del grupo para provecho personal. Judas nunca pensó que ese pecado, con el tiempo, lo llevaría a otro pecado mucho más grave. Él jugaba con el pecado, pero demasiado tarde se dio cuenta que por las miserables 30 monedas de plata había vendido a su maestro. Satanás tiene la habilidad de envolver a un cristiano en algún pecado poco a poco. Le hace pensar que nunca llegará muy lejos y que es algo que nunca se va a descubrir. Hay muchos otros pecados como la envidia, el egoísmo, las murmuraciones, las ambiciones mundanas, la pereza y cosas semejantes. La Biblia nos dice que en nosotros vive alguien superior a todo cuanto hay en el mundo, y que en su nombre nosotros podemos contar con la victoria total y definitiva. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Tomados de esta promesa, que no nunca puede fallar, porque es divina, debemos hacer frente a cualquier pecado que se haya adueñado en alguna forma o grado de nuestra vida. Noveno, busque una vida de santidad. Qué pena que tan poca gente se interesa hoy en una vida de verdadera santidad. Hablamos tanto de la salvación por la gracia, lo que es correcto, que olvidamos que la santidad no es algo optativo, sino que es obligación nuestra buscar una vida santa en cuerpo, alma y espíritu. Para evitar expresiones ambiguas o difíciles de entender, examinemos la vida de santidad de un hombre casado. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Efesios 5:25-28. La lealtad de Cristo a su iglesia debe ser vista en la lealtad del esposo a su esposa. El esposo piensa en ella, vive con ella, la ama de manera especial a ella, le ayuda de manera especial a ella, la comprende como ninguna otra persona en este mundo, la estima como Cristo a la Iglesia, es paciente con ella, comunicativo, y le es completamente leal. Esto significa ser santo, en calidad de marido o esposa, esposo o esposa. Muchos de estos aspectos se aplican a la mujer casada también. La santidad no es andar cabizbajo o mantenerse como monje en monasterios y encierros con pequeñitas ventanas a 10 metros de altura. La santidad es una nueva manera de vivir, donde el amor de Dios es vivido por aquellos que son de Dios. Pensemos ahora en un joven santo. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza, consérvate puro. 1 Timoteo 5, 1 y 2 y 22. El joven que es soltero no se le puede decir que ame a su mujer y le sea leal, porque no la tiene, es soltero, pero ese joven tiene indicaciones expresas cómo cultivar la vida de santidad. No dice que no hable con las muchachas solteras, pero le dice que sea muy respetuoso con ellas, que no les hable en doble sentido, que no insinúe nada que es pecaminoso, que no las enamore solo por jugar con sus sentimientos o probar sus habilidades para romper corazones. La santidad no es algo ajeno al diario vivir. La santidad no es algo para los pastores y misioneros o solo para los mayores de 80 años de edad. La santidad es un estilo de vida que solo aquellos que pertenecen a Cristo pueden vivirla. Se vive en santidad los 7 días de la semana. La salvación, por ejemplo, es instantánea, pero la santidad es un elemento progresivo. Avanzamos en santidad como avanzamos en estatura y en conocimientos. Fuimos llamados a ser santos, según 1 Corintios 1:2. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios 3:17. Hablando de una señorita, se le exige lo mismo que al joven. Y Pablo dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. 1 Corintios 7:34. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Pedro nos dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 1 Pedro 1:15. La Biblia nos dice dos cosas. Primero, que la santidad no es optativa. Y segundo, que la santidad no se limita a cierto día, edad o circunstancia, sino que debe ser vivida cada día en todos los niveles del diario vivir. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Décimo, dele más tiempo al Señor, a su familia y a usted mismo. El ritmo de vida que vive el mundano fácilmente contagia al cristiano también. Muchos padres cristianos no dan tiempo a sus hijos. Los esposos entre sí tampoco se dan el tiempo necesario. No hablemos del tiempo que no disponemos para nuestros amigos y para aquellos que urgentemente necesitan del testimonio de un cristiano. Para lograr este paso es necesario tener en cuenta los siguientes factores. Elabore bien el horario de sus actividades. Segundo, no contraiga más obligaciones del equivalente a unas 50 horas por semana en total, entre trabajo, etc. 3. Dedique días y horas específicas cada semana para su familia. 4. Dedique días y horas específicas para la visitación. 5. No comprometa jamás el horario de servicios en la iglesia con ningún tipo de salidas o actividades salvo vacaciones o viajes largos. 6. Busque diariamente un lugar y horario adecuados para su encuentro con Dios diariamente. 7. A veces, si es necesario, pierda tiempo, por así decirlo, con su familia, si ello beneficiará a ellos y estrechará más su amistad con sus hijos. 8. No viva para trabajar, trabaje para vivir. ¿Cuánta verdad encierra esa calcomanía que dice, pierda 2 minutos en la vida y no la vida en 2 minutos? al hablar al conductor que no apresure demasiado su velocidad. Mirad pues con diligencia cómo andéis, dice la Biblia, no como necios, sino como sabios aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5, 15 al 20. Estos 10 pasos requieren algo de voluntad de cada uno, cierto grado de disciplina y esfuerzo personal, acuerdo cuando se trata de matrimonio, alteración de algunos hábitos en la familia, mayor coordinación en la vida de cada miembro de la familia. Pero sus dividendos no fallan. Se trata de recursos divinos para la familia, para que ésta viva una vida pletórica, una vida verdaderamente feliz. Vamos a enumerar rápidamente los primeros 5, lea la Biblia diariamente con oración y meditación. 2, lea por lo menos 6 libros de buen contenido cristiano en un año. 3, propóngase ganar por lo menos 12 personas para Cristo en un año. 4, sea un fiel diezmador y colaborador financiero con la iglesia. 5, elimine todos los resentimientos y rencores de su corazón. 6, coopere con el pastor y con la iglesia. 7, supere cualquier vicio que le esté esclavizando. 8, descubra, reconozca y abandone su pecado favorito. 9, busque una vida de santidad. Y 10, dele más tiempo al Señor, a su familia, y dese más tiempo usted mismo. Es el deseo de quien le habla, José Olovati, que así sea en su propia vida. Tome esto en serio, tómelo en cuenta con toda seriedad, y delante del Señor derrame su oración, clame a Él. Él le ayudará a poner en práctica estos 10 pasos para que su vida sea realmente feliz al ser usted útil para los suyos, para la iglesia y para el Señor. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.